Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición Rock. con el nuevo sonido progresivo de los británicos Frost y su tema Dear Dead Days, Queridos Días Muertos, de su álbum 2008 Experiments in Mass Appeal, les doy la bienvenida una vez más a una nueva edición prog del Apocalipso Facto Podcast. En esta ocasión vamos a estar disfrutando de uno de nuestros ya acostumbrados especiales, esta vez explorando la, digamos, cara alternativa del rock progresivo, una especie de subgénero que algunos han dado por llamar precisamente como alt prog. Como recuerdan, en la edición prog pasada hicimos una selección de algunos de los mejores temas de los años 70, la llamada edad dorada del rock progresivo. Y desde aquel entonces les había prometido que para una próxima edición nos iríamos al otro extremo, es decir, lo más contemporáneo, los nuevos sonidos. Y precisamente Frost fue la banda que inspiró originalmente este especial, con este excelente álbum Experiments in Mass Appeal, el cual se ubicó entre los cuatro primeros puestos de la lista de los 25 mejores álbumes del 2008 de apocalipsofacto.blogspot.com. Fue Jim Godfrey, vocalista y tecladista de esta banda, quien dijo textualmente: "La mayoría de las bandas progresivas suenan como si los últimos 30 años jamás hubiesen transcurrido. ¿Cómo puede ser eso progresivo?" Y ahí radica la esencia de este nuevo sonido alt rock: reinventarse, seguir con la progresión implícita en el nombre del género. Acompañan a Jim Godfrey, el guitarrista y vocalista líder Declan Burke, de la banda Darwin's Radio, el guitarrista y también vocalista John Mitchell, de las bandas Arena, Kino e Eat Bites, así como el bajista John Jowitt y el baterista Andy Edwards, ambos de la banda IQ, un lineup que, como pueden apreciar, es prácticamente una superbanda de rock progresivo moderno. Y bien, para continuar, la siguiente banda es descrita por algunos como una mezcla entre Porcupine Tree y Radiohead. Son igualmente británicos y llevan por nombre The Pineapple Thief. De su producción 2008, Tightly Unwound, esto es Shoot First, Dispara Primero, y lo escuchas en el Apocalipso Facto Podcast, edición especial Alt Prog. Escuchaban allí a los británicos de The Pineapple Thief y su tema Shoot First, Dispara Primero, del álbum Tightly Unwound del año 2008. Esta banda pertenece al sello disquero K-Scope Records, un sello que se define a sí mismo como post-progresivo, una etiqueta que se conecta de manera bien interesante con este concepto alt-rock que estamos explorando en este especial. En este sello comparten espacio con algunos nombres bien interesantes de la movida progresiva moderna, tales como Anathema, Blackfield, Lunatic Soul, No Man y Porcupine Tree. The Pineapple Thief está compuesta por Bruce Sword, voces, guitarras y teclado, John Sykes en el bajo, Steve Kitsch en los teclados y Kate Harrison a cargo de la batería. Para continuar en este especial, el siguiente tema que vamos a escuchar proviene de un álbum el cual el mismísimo Steven Wilson de Porcupine Tree, una vez más los nombramos, dijo lo siguiente: uno de los álbumes de debut mejor logrados que jamás haya escuchado. Las texturas y la dinámica de su música son impresionantes. Este álbum es obligatorio para todo el que aprecie el arte de la música rock más épica y ambiciosa del siglo XXI. Casi nada de esta referencia, ¿no? Y el álbum es, pues, Building an Empire, del proyecto francés Demians. Y el tema que vamos a escuchar es Shine, Brilla, en el Apocalypse Facto Podcast, el podcast para oídos con mente propia. Listen to the race. Is there a word that could show away your tears and your will? Stand up and listen to the wind. Is there a moment you can slow down and stay still? Now lay down and feel your life leaving. Is there a heart that could buy inside if you can believe in yourself? Eso era el proyecto francés Demians de su tremendo álbum debut Building an Empire, el tema Shine, Brilla. Toda la música contenida en este trabajo fue compuesta e interpretada por el señor Nicolas Chappell, un multiinstrumentista y vocalista realmente prolífico. Sin embargo, en vivo se hace acompañar por Antoine Pahou en el bajo y Gael Hallier en la batería. Como les comenté en el corte anterior, no solo fue Steven Wilson el que alabó este álbum, llamando así la atención de la escena prog moderna, sino la crítica en general, lo que colocó a Building an Empire en las listas de mejores álbumes del año 2008. En la actualidad, Nicolas Chappell se encuentra trabajando en un álbum que saldrá presuntamente a comienzos del venidero año 2010. Antes de seguir con más, aprovecho de invitarles a escuchar el podcast de un amigo quien también cultiva afición por la música progresiva, aunque su podcast es bastante ecléctico y de temáticas interesantes, siempre dentro de lo musical. También ha sonado a Dimmions en una oportunidad anterior y fue quien de hecho nos recomendó esta banda en un primer momento. Les hablo del podcast de Alex, el cual pueden conseguir en gasesnobles.blogspot.com. Recomendación de la casa. Ahora, de Francia nos vamos a Canadá con otro proyecto a cargo también de un multiinstrumentista. Les hablo de Dominic Schifarelli y la banda The Chronicles of Israfel. De su primer trabajo de estudio, Starborn Tome 1, esto es Kill Division, División Asesina, en el especial Alprog del Apocalipso Facto Podcast. Excelente tema a cargo de los canadienses The Chronicles of Israfel, Kill Division, de su producción 2007, álbum debut Starborn Tome 1. Esta banda hace uso de elementos del metal progresivo, el industrial y el rock moderno para lograr un sonido muy propio. Está liderizada por el guitarrista, bajista y tecladista Dominic Schifarelli, quien creó este proyecto luego de la disolución de su anterior banda Pulse Ultra, y se hizo acompañar de su hermano Vincent Schifarelli en los teclados, Americo Antonucci en las voces, Joey Renalo en el bajo y Joey Bastoni en la batería. Starborn Tome 1 es un álbum conceptual. Cuenta la historia de un personaje llamado Israfel en un relato de ciencia ficción inspirado por el anime japonés. Y como implica el nombre del disco, siendo el tomo 1, ya Schifarelli ha prometido por lo menos otras dos partes, la segunda de las cuales está en proceso de grabación. Cabe destacar también que este señor Dominic Schifarelli estuvo trabajando como bajista en vivo para la agrupación Scars on Broadway, conformada por los integrantes de System of a Down, Darren Malakian y John Dolmayan. Y del sonido moderno de The Chronicles of Israfel, nos vamos al más psicodélico y onírico de otros ingleses. Estos son Pure Reason Revolution, de su primer álbum The Dark Third, del año 2006. El tema lleva por nombre Goshen's Remains, los restos de Goshen. Disfrútenlo en el Apocalipso Facto Podcast. Through it, daylight, and Tema Goshen's Remains, los restos de Goshen, del álbum The Dark Third, primer trabajo discográfico de esta gente, catalogados por algunos como Astral Folk, quizás por sus temáticas un poco místicas. Lo cierto es que esta banda, con tan solo ese primer álbum, The Dark Third, del 2006, fue invitada nada más y nada menos que al Near Fest del 2007, uno de los festivales de rock progresivo más importantes de los Estados Unidos, y de cuya participación saldría un álbum en vivo. Caso bien particular este, en el que una banda joven con tan solo un álbum de estudio en su haber lanza un larga duración en vivo como segundo álbum. Participaron en este primer disco John Corney en las voces, guitarras y teclados, Chloe Alper en las voces y bajo, Jamie Wilcox en las voces y las guitarras, Jim Dobson, voces, guitarra, bajo, teclados y violín, y Andrew Corney en la batería. El último trabajo discográfico fue el genial Amor Vincit Omnia de este mismo año 2009, el cual representó un interesante cambio de estilo, pasando a un sonido más electro-rock, menos progresivo realmente, pero para nada malo, simplemente distinto. Por esa razón decidimos escoger este tema en particular, ya que representa el lado más prog de Pure Reason Revolution. Antes de continuar, les dejo otra recomendación: el podcast Con Dos Bolas del amigo Strip, producido ahora desde España, si no me equivoco desde Málaga, siempre con el prog más aventurero y experimental, y lo puedes escuchar desde condosbolas.blogspot.com. Ahora sí, vamos con más. Ahora le toca el turno a uno de los nombres de la vanguardia alt prog, el proyecto OSI, a cargo de Kevin Moore, ex tecladista de Dream Theater, y Jim Matheos, guitarrista de Fate's Warning, y el tema seleccionado de su álbum Free del año 2006 es Go, en el Apocalypse Facto Podcast, edición especial al prog. Esa era la gente de OSI y el tema Go de su álbum Free del 2006. Este proyecto con aspiraciones de banda, como ellos mismos lo llaman, está compuesto básicamente por los dos músicos que les mencionamos al momento de presentarlo. Kevin Moore, conocido por haber sido el primer tecladista de Dream Theater y después por su proyecto solista Chroma Key, quien se encarga de toda la parte electrónica y las voces, así como el señor Jim Matheos, guitarrista y líder de los míticos Fates Warning. Obviamente el sonido de esta banda tiene muy poco que ver con Dream Theater o Fates Warning, y mucho más con Chroma Key por la prominencia de los teclados de Kevin Moore. En este álbum, al igual que en el primero de OSI, la batería acústica estuvo a cargo de Mike Portnoy, el famoso baterista también de Dream Theater, y de quien se dijo que tuvo muchos problemas para participar en este proyecto, ya que tuvo que ceñirse a las directrices de Kevin Moore, algo que no le resultó fácil a Portnoy, acostumbrado siempre a llevar la voz de mando en sus trabajos musicales. En este álbum Free también participa Joey Vera, el bajista de Fates Warning, en reemplazo de Sean Malone, quien fue el primer bajista de OSI. En este año 2009, la banda ha lanzado su tercer álbum de estudio de nombre Blood, contando con una participación especial en las voces de Michael Okerfeld de Opeth y Tim Bowens de No Man, así como Gavin Harrison de Porcupine Tree en la batería. Puro pedigrí progresivo el de este proyecto. Para continuar, vamos con una de las propuestas más interesantes del sonido alternativo progresivo desde Manchester, Inglaterra. Este es el quinteto Oceanside y de su álbum Frames del 2007, esto es Unfamiliar, desconocido, en el Apocalipsis Facto Podcast. Escuchábamos a los británicos de Oceanside y su tema Unfamiliar, desconocido, perteneciente a su tercer trabajo en estudio, el muy aclamado Frames del 2007, el cual incluso entró en nuestro top 10 de ese año en apocalipsofacto.blogspot.com. Esta banda practica una mezcla de géneros que van del indie rock al post rock, con elementos progresivos del metal e incluso influencias retro. Pero el sonido que logran es sumamente contemporáneo, muy británico en el mejor de los sentidos, 100% Oceanside, que en fin es muy representativo de ese sonido alt rock que hemos estado explorando en este especial. Conforman la banda Mike Venard en la guitarra y voz líder, Steve DeRose en la guitarra y segundas voces, Richard Gambler Ingram en la guitarra y teclados, Steve Hodgson en el bajo y teclados y Mark Heron en la batería. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Hay tres guitarras en esta banda y eso es parte importante del sonido tan masivo que puede lograr esta gente de Oceanside, sumamente recomendada. Acaban de lanzar un box set de nombre Feed con 3 DVDs y 4 CDs en vivo, interpretando todo su catálogo musical en directo, el cual va a ser una pieza de coleccionista debido a que solo se produjeron 5.000 copias del mismo. Y bien, ya vamos llegando al final y como de costumbre les invito a una próxima edición, la cual será en su versión ecléctica. No será ninguna especial en particular, simplemente vamos a estar disfrutando de buena música alternativa contemporánea. Para cerrar, vamos con una banda que hemos estado nombrando recurrentemente a lo largo de esta edición y quienes me atrevo a decir que son los pioneros indiscutibles del enfoque alternativo dentro del rock progresivo. No es la primera vez que la vamos a escuchar aquí, pero aprovechamos este especial para cerrarlo con broche de oro, con lo nuevo de Porcupine Tree, de su álbum The Incident, lanzado en septiembre de este año 2009 y aclamado de una vez por la crítica. Les dejo con Lighthouse, La Casa Ciega. Esto es Porcupine Tree en el Apocalipso Facto Podcast Edición Rock. If you wanna stay. Concern of theirs, the world outside corrupts my child, so trust these eyes. www.blogspot.com. Oye esto. Epa, oye esto. Oye esto. Venezolanos haciendo ruido. Si te gusta el metal, el jazz fusion, el rock progresivo, o incluso el pop más sofisticado, lo mejor de la electronic girl y la música verdaderamente alternativa, hay un podcast para ti. El Apocalipso Facto Podcast. Un podcast para oídos con mente propia. Cuatro ediciones para cada gusto. Escúchalo y descárgalo desde apocalipsofacto.blogspot.com. Apocalipso Facto Podcast. El podcast para oídos con mente propia.